responsable de obras públicas del municipio, con Luciano Lafosse, porque, bueno, en el pase con Walter decíamos, se presentó, digamos, la reunión como gestiones para encontrar la solución definitiva al problema de Espora y 226, que ayer lo vimos de cerca, digo, con semejante lluvia era peor todavía, ¿no? Transitar por ese lugar encima en hora pico. Luciano, bienvenido acá a la radio, estamos con Beto Cuchan, ¿cómo te va? Hola Guille, ¿cómo están? Saludos a la familia Beto. Bueno, bien. Bueno, ¿se encamina para encontrar esa solución definitiva después de la reunión que tuvieron en Vialidad? Mirá, sí, nosotros ya desde hace un tiempo habíamos tomado la decisión de poner a agenda nuevamente todo lo que es la seguridad de la ruta 226 en la travesía de Tandil. Nosotros en su momento, ya desde el año 2018, hemos tomado, antes inclusive en el año 2017 lo hicimos público, pero habíamos realizado estudios respecto de qué era lo que queríamos hacer con respecto a la traza de la ruta 226. En su momento estaba la oportunidad que planteó Vialidad cuando se hicieron las concesiones o los proyectos de concesiones de lo que posteriormente se llamó como participación público-privada para realizar autovías en distintos puntos del país. Y en su momento la Vialidad de Nación tenía la obligación de generar audiencias públicas y nosotros como municipio nos presentamos en una audiencia pública y dijimos claramente que nuestra propuesta siempre iba a ser la de evitar, digamos, ya lo que en su momento era la posibilidad del corrimiento de la traza en el sector para el lado de la circunvalación Irasusta de Santa Marina, evitar eso como opción y hacer la traza sobre el mismo lugar en el que está, la traza de los 126 sobre el mismo lugar en el que está, pero elevado, como para que permita la permeabilidad de la trama urbana, la continuidad de la trama urbana sobre el nivel cero. En su momento, posteriormente, digamos, cuando salen los pliegos, la licitación de los pliegos, no termina siendo eso lo que nosotros habíamos planteado, sino que en realidad genera una situación o una propuesta intermedia, que es la elevación de la ruta en los puntos en los que están las rotondas, ¿no? En Espora, hacer un puente, sí, para que por debajo pase la ruta, la traza de, sí, de lo que sería la calle de Rauch. Actis. No, Actis Espora, en Rauch también, en Paluta también, y demás. Ese siempre ha sido nuestro proyecto y nosotros en todo momento nosotros siempre planteamos la posibilidad de retomar eso como opción, que era, uno tiene por formación profesional, yo soy arquitecto, pero además también por la necesidad de tener un horizonte claro para lo que es la planificación urbana, uno lo que tiene que tener claro es que, bueno, primero tiene que haber un proyecto para que ese proyecto posteriormente pueda ser presupuestado y este presupuesto pueda ser metido dentro de los ciclos de presupuesto de los organismos nacionales, provinciales, ¿no? Entonces, lo que nosotros desde hace un tiempo le venimos pidiendo a Vialidad es la necesidad de hacer esta obra. Pero llevaría a partir de mucho tiempo. Del año pasado estuvimos trabajando en conjunto con Vialidad, un sector de vialidad que se llama Corredores Viales, que articula con el sector privado y también tiene profesionales, con los cuales nosotros también el año pasado nos estuvimos juntando. A partir de ese vínculo, nosotros una de las cosas que encaramos fue un estudio de flujo. Un estudio de flujo vehicular, que nosotros lo hicimos con personal municipal de la Dirección de Control Vehicular, en el que nos dio un dato que para mí es revelador, es que en la rotonda de la ruta 226 y Espora, diariamente entran 41.000 vehículos. Nosotros obviamente que tenemos discriminado cuáles son los distintos sentidos, ¿no? Pero uno, ese dato que es gráfico para nosotros, también lo fue para la gente de Vialidad, en el que dice, con ese flujo vehicular, sí o sí, la única solución viable que hay para dar seguridad es la creación de puentes. Entonces, ayer lo que hicimos de alguna manera es insistir con esa, con esta idea, pero también tenemos claro que hay una situación económica que no favorece la posibilidad de que en el corto plazo se realice. Y de urgencia para resolver el problema. ¿Cómo? Y digo, de urgencia también para resolver el problema, ¿no? Bueno, entonces veo, en lo urgente se puede, la posibilidad de la colocación de semáforos, en lo urgente se puede modificar la traza de la rotonda, en lo urgente se pueden hacer esas cosas. Ahora, lo que sí o sí tenemos que tener en claro es que la solución técnica, la única solución técnica viable es la creación de un puente sobre esa rotonda. Ahora bien, digamos, a esta conclusión que se llegó en la reunión de ayer, ¿ya no se había llegado en las reuniones que se hicieron el año pasado? Incluso tengo memoria de que se hizo un encuentro en la biblioteca de la universidad en el campus, y eso ya se había analizado. En esa reunión de la biblioteca de la universidad no se había llegado a esa... En esa reunión lo que sí hubo, la voluntad de todos los que estábamos ahí presentes en trabajar en conjunto. Nosotros, eso fue, habrá sido en abril, mayo del año pasado. Y después sí, lo que nosotros habíamos hecho, posteriormente sí, había alguna reunión en la que nosotros habíamos hablado con los técnicos de vialidad, en el que le demostramos los resultados del estudio de flujo este que habíamos hecho, en el que también en ese momento la conclusión fue, digo, bueno, me acuerdo que estaba ahí una persona que es un técnico, que es ingeniero, es el ingeniero Felicia, que todos coinciden en que es una eminencia en el diseño de todas estas cosas de vía de comunicación, en el que él mismo dijo, no, bueno, con estos números, la única opción viable es la de elevar la ruta. Con lo cual, digo, lo que nosotros insistimos ayer fue en, digo, bueno, pongámoslo en la agenda, que vialidad desarrolle un proyecto acabado, que lo ponga en presupuesto y que tener ciertas garantías de cuándo es que se va a poder realizar esto. Bien, ahora eso... Y después, para mientras tanto, está la opción de los semáforos, está la opción del cambio de la traza, de la ruta, de la rotonda, perdón, de la geometría de la rotonda, para achicar la cantidad de posibilidades de siniestros, de choques. Está bien, ahora, pero no se tomó una decisión de decir, bueno, vamos a hacer esto o esto, digamos, o cambiamos la traza de la rotonda, claro, o ponemos semáforo. Digamos, no se tomó esa decisión. No, en ese momento, estoy hablando de esta reunión, habrá sido en la... No, ayer. Bueno, por eso digo, en esa reunión del año pasado, los técnicos dicen, bueno, no, puede ser el cambio de la geometría y a su vez también la colocación de semáforos. Bien. Ahora, la colocación de semáforos, ¿se va a poner? ¿Va a ser una realidad? Esto, porque, o sea, evidentemente esto no debería llevar tanto tiempo, debería ser algo medianamente rápido. Ese es el tema, digo, que nosotros lo que habíamos planteado el año pasado era una solución de corto plazo, y ya el corto plazo, digo, ¿cuándo es el corto plazo? Digo, por eso digo, porque en la reunión del año pasado en el campus, yo recuerdo porque estuve participando, cubriendo para el portal, obviamente, pero me acuerdo que salió esa alternativa, y estamos hablando ya de casi un año, porque estamos a poco de mayo, junio de este año, cuando fue a mediados del año pasado. Eran medio cautelosos respecto de cuál podía llegar a ser la mejor solución, a ver si era esa o había otra. Sí, a nosotros nos confirmamos en reuniones posteriores, sí, a nosotros nos confirmaron que en poder trabajar en ese momento se hablaba del cambio de la geometría de la rotonda la semaforización. Eso se podía llegar a hacer, que todos entendíamos que eso era lo del corto plazo, lo más rápido que se podía llegar a implementar. Pero pasó un año y así es. Y ayer entonces ustedes no trajeron la solución, digamos, no hay una acción inmediata como para tratar de bajar la siniestralidad ahí en ese lugar, digamos, una reunión que, si bien, digamos, con matices, se habló más o menos lo mismo que se habló hace un año. Bien, sí, Guille, mira, nosotros lo que ayer fuimos para una reunión, la reunión fue convocada por el por el administrador para la firma de un convenio. Nosotros aprovechamos ese encuentro como para retomar reclamos de cosas que ya venimos trabajando. No estaba dentro de la agenda la discusión de esas cosas. Nosotros como con el intendente lo llevamos y lo pusimos en la agenda para Vialidad no tiene, digamos, no tiene en agenda una solución rápida a algo que se viene hablando desde hace un año. Esto, eso es lo las que yo soluciones, entiendo. Sí, las soluciones que están evaluando son estas que te estoy comentando. ¿Y qué tiempo requeriría una obra de esas características? ¿Tampoco se habló de eso? La obra, digo, por esto, digo, si uno piensa en los tiempos que demandaría realizar un proyecto, la aprobación de ese proyecto y la puesta en dos periodos en un presupuesto en un año podría llegar a estar tomándose la decisión para construirlo y después, los flujos económicos. Evidentemente lo que acá hace falta es tomar decisiones concretas. Es una obra faraónica. No quiero pinche globo, pero imposible. No, pongámosle que se pudiera hacer algún día. Todo hace creer que se va a cambiar el gobierno y vos cambiás el gobierno, cambiás las autoridades, se van a tardar 2 años en acomodarte en el cargo, de conocer los pasillos, en este caso de Vialidad, se va a retomar otra vez el proyecto, o se va a estudiar y cuando querés acordar ya tenés elección en el próximo año, digamos. Son obras que, qué sé yo, digo, trascienden los gobiernos, y bueno, necesita que haya política de Estado en esto, y es bastante complicado. Han pasado con las rutas, con la ruta 3, ha pasado con la autovía de la 226 para acá, que también quedó encajonado. A mí lo que me sorprende, digo, y no estoy poniendo las culpas acá, yo lo que digo es que si vos la solución más rápida es poner semáforo, esto se habló hace un año, ¿no? Se habló hace un año. Ahora, poner semáforo y poner cuatro palos, digo, lo digo en el sentido figurado, ¿no? Poner cuatro palos y decir, bueno, muchachos, a partir de ahora, semáforo. Y ayer tuvieron que ir ustedes a gestionar y a reclamar algo que lo hablamos antes con Rogelio, dijo, la verdad, que me sorprende que haya tanta dilación en un tema como este. Que en el medio hay una siniestralidad muy alta. Pero, claro, por supuesto, y que sigue existiendo. Digamos, sigue existiendo. Otro fallecido hace pocas horas. Que fue en la otra. En la otra rota, el sector urbanizado es todo. Claro, exacto. Pero sí, está claro que la colocación de semáforos genera una merma en la velocidad. Sí, bueno, claro. Sí, está bien. Sí, claro. Entonces ya eso va a impactar naturalmente en buena parte del tramo. Sí, quizá pueda generar algún embotellamiento, seguramente. Sí, a ver, yo creo que es semáforo y tratar de abrir alguna de las calles que pueden llegar a... Habría que ver, no soy especialista, pero digo, alguna solución hay que darle, urgente. Las opciones que nosotros estábamos hablando el año pasado con los técnicos de vialidad era en la colocación de semáforos con la apertura y cruces. Claro. En su momento se hablaba hablábamos de calle Magallanes, hacia un costado de la ruta de rotonda fuera en calle Cuba, uh-huh. y del otro lado en calle Magallanes, es creo Patagonia, que era, no, no Patagonia en, una era calle Cuba y otro y del otro lado de la ruta era Tierra del Fuego, Italia, creo que claro, a la altura de lo que es hoy el paso para un lado y otra para el otro lado. Y no me acuerdo del otro lado cuál era Cuba y para el otro lado. A su vez también la intención nuestra era de en el sector de pasando la rotonda de Falucho en la calle Pozos, la continuación Pozos Pedersen, ahí también hacer un paso, que eso también serviría como para la posibilidad de que dar un paso seguro para los chicos que pretendan ir en bicicleta del campus universitario. Los mensajes que nos llegan son lapidarios, son tremendos, porque, claro, la gente está esperando una respuesta, una definición urgente. Pues son reuniones de reuniones, digamos. Claro. La reunión de la reunión de la reunión. Hugo Urrutia, por ejemplo, nos dice, hace 20 años que se viene hablando del tema y nunca se resolvió, y es real. O sea, no es un problema de un gobierno actual, sea nacional, provincial, no, pero, o municipal. Lo que sorprende, Luciano, es que todos saben, digamos, todos saben que lo más rápido es poner semáforos. Digamos, ¿cómo vos podrías bajar la siniestralidad? Poniendo semáforos. Directo, por eso yo hacía referencia porque a Monte. Está buenísimo la obra, digamos, pero es una no, y ojalá se haga algún día. Ojalá algún día, pero viste, en este contexto del país que tenemos es muy complicado, que eso. Entonces, si en un momento, de hecho, hemos hecho notas con vos, con Rogelio, con gente de Vialidad, antes, el año pasado, decís, bueno, la verdad que la opción es o haces cambiar la traza de la rotonda, claro, ponemos semáforo. ¿Qué es lo más rápido? Y ponemos semáforo. Y sí. Y ustedes tienen que ir a insistir en una reunión para llevar un proyecto que sí, sí. Pero tampoco se llega a ninguna conclusión. Claro, que no traes la solución, digamos. Respecto a estas conclusiones que vos mencionás, Guille, lo que la gente de PAC, el administrador general de Vialidad, lo que nos planteaba es que la semana que viene iban a tener una respuesta de cuál iba a ser el camino que iban a bueno, seguir. Ojalá. Para alguna reunión, nos recuerdan algo acá, otro Daniel Echementi, también el vecino que nos estaba escuchando hace un rato por el tema del agua. Dice, perdón, y yendo más allá, desde la rotonda del cruce a la base, ¿se resolvió algo? No, pues, bueno, ese el momento COVID, se había anunciado. Bueno, pero, eso también ayer lo tuvimos también charlándolo, que también nos dijeron que el intendente Lungi le comentó respecto de que hay un proyecto que realizado por Vialidad de Nación para esa... Estaba en el presupuesto 2015. El intendente Lungi comentó que en la época de Uberti, que él había estado hablando en su momento con Uberti, respecto de esa obra y que había un proyecto. Ahí le dijo, estos tuvieron un compromiso de que iban a poner a buscar ese proyecto para la realización de imagínate, Luciano, que ese proyecto estaba aprobado y la obra estaba presupuestada. Estaba en el presupuesto nacional. O sea, había plata destinada para hacer la rotonda de 226 y base aérea. Hace 2015. 12 años, 13 años, ¿no? 13 años. Imagínate si vos querías hacer 4 elevaciones en distintas rotondas de la ciudad. Falucho, Espora, Rauch y Dinamarca. 4 elevaciones. ¿Cuánto tenés que esperar? 60 años, por lo menos. Entonces, no es muy muy optimista el panorama, ¿no? Bueno, Luciano, ojalá que entonces la semana que viene tengan una respuesta. Nosotros la semana que viene insistiremos con todos los temas que nosotros estuvimos charlando en la reunión esta de ayer. Insisto, esta fue una reunión que estaba convocada para la firma de un convenio, y obviamente sí, cuando uno tiene la posibilidad de encontrarse con funcionarios nacionales, trata de poner en agenda los temas que tiene pendientes. Bueno, es un poco el avance que hemos tenido. Tema luces del estadio, me preguntan acá. ¿Hay algo, sabés si hay algo resuelto? La luz del estadio, entre hoy y mañana hacemos la adjudicación para poder... es una obra que hubo una licitación que quedó trunca, sí, porque no tuvieron las empresas, no pudieron mantener la oferta que habían realizado, se volvió a llamar y... ahora estamos para hacer esta adjudicación, que creo que si no la hago hoy la haremos 20 mañana. Millones de pesos pasó una empresa 21 y pico, sí. 21 y pico, bien. Eso es mano de obra y luminarias. Sí, materiales bien. Y mano de obra. Y materiales y mano de obra. Bueno, ¿de dónde es la empresa? Es una empresa del Gran Buenos Aires. Había también cotizado la usina, pero esta empresa del Gran Buenos Aires... hoy es una mejor oferta. Sí, mucha diferencia, me dijeron. Mucha diferencia entre una y otra. O sea, mucha diferencia. Bueno, Luciano, gracias. Listo, un saludo. Un saludo. Luciano Lafosa.